buen día, ¿cómo estás, Daniel? Un gusto nuevamente saludarla, saludarlos y feliz día para los periodistas que lo hacen con amor, con coherencia y con mucha vocación su trabajo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Qué significa esto, esta apelación? ¿Qué pasos se abren para quienes no conocemos de derecho? A partir de lo que mencionabas la semana pasada, fue un fallo histórico. Sí, lo que significa es esto que venimos diciendo hace mucho tiempo, ¿no? La falta de perspectiva de género que tienen las que trabajan y los que trabajan en el Poder Judicial. Claramente el fallo es un fallo ejemplar. Yo no dejo de leer, me sigo sorprendiendo algunas cosas que voy encontrando a medida que va pasando los días y vuelvo a leerlo porque lo utilizo para defender a otras que están en situaciones de violencia sumergida, en situaciones de violencia y que el Estado en cabeza del Poder Judicial no escucha. Tal cual como ustedes mencionaban, la fiscal Silvia Bassani tomó el camino que nosotros esperábamos con esperanza de que no tome, porque no es lo que debía hacer. Lo que debía hacer es compadecerse en primer término, solidarizarse en segundo término y sobre todo como representante del Estado. Si el juez le está diciendo el Estado es responsable por estos 20 años de sufrimiento de estas mujeres, no convalidar ese sufrimiento y no continuar generando ese sufrimiento era parte de su responsabilidad como representante del Estado. Bueno, tomó el camino que nosotros esperábamos que lo tome. Apeló la resolución y lo apeló un día muy significativo, el 3 de junio. El 3 de junio, un día donde las luchas colectivas en Ni Una Menos hace 6 años empezaron a alzar la voz. Entonces, efectivamente, es muy simbólico lo que hizo nuevamente la fiscal Bassani, pero lo más triste que es lo que piensa y lo que siente, ¿no? Él como representante del Estado podría haber no apelado la resolución. Bueno, ahora está en manos también del fiscal general de San Martín acompañar o no la apelación en su momento cuando se les otorgó a Paola y Milagros la excarcelación. La Fiscalía General ha desistido de la apelación con relación a Milagros y había continuado con Paola y luego la Cámara Penal, como todos bien saben, le confirmó la excarcelación a estas dos mujeres víctimas de violencia de género. Esperemos ahora a ver qué tratamiento le dará la Fiscalía General y en caso de que acompañen esa excarcelación, deberán ser los jueces de la Cámara Penal nuevamente quienes decidan sobre esta situación que planteó nuevamente con absolutamente falta de criterio y falta de sensibilidad y perspectiva de género la fiscal Bassani. ¿Qué tiempos tienen para convalidar o no esta apelación y qué tiempos se abren si llegan a convalidarla? No, la verdad que no tienen tiempos los jueces, es algo también a criticar en lo más profundo, en lo más, más de fondo, digamos, en el procedimiento de la provincia de Buenos Aires. Lo cierto, y debo ser honesto con esto, cuando sucedió lo de la excarcelación y que la fiscal había apelado en su momento, los jueces realmente le han dado una celeridad al trámite importante. A los 4 días creo que trataron el tema, tuvieron la audiencia. La gran diferencia acá fue que tuvieron una audiencia presencial con Paola, se la escucharon. De hecho, el juez Hermelo, quien ha dictado también en su momento una resolución ejemplar, la escuchó, dio una nota, él lo refería en un canal en un medio público, decía que eran pocas veces que había dado notas y que en este caso la señora no mintió y que eran víctimas de violencia de género. Entonces, confiamos, seguimos confiando, nosotros queremos continuar confiando junto con Javier Quirino por dos cuestiones. Porque definitivamente algo está trascendiendo, algo está cambiando, algo se está transformando dentro de la justicia argentina, ¿no? Porque algunos varones nos estamos dando el espacio para entender que algo tenemos que cambiar. Y eso está sucediendo. Y nos está también marcando cuál es el camino que tenemos que llevar adelante con nuestra tarea diaria, ¿no? De llevar soluciones pacíficas a los conflictos que la ciudadanía tiene. Así que yo sigo confiando, con el doctor Chirino seguimos confiando en la Cámara Penal, en la Sala 1, que van a ser coherentes con su resolución, tal como fueron en su momento, al momento de confirmar la libertad de ambas, la excarcelación de ambas, porque también les creyeron, porque también las vieron, porque entendieron que así debía ser. Me decían mis compañeras acá en la producción, ni bien nos enteramos de la apelación, de la fecha tan particular además en la que se hace la apelación de este fallo, después de leer algunos pasajes, ¿no? El juzgado entendió que Paola actuó en un estado de necesidad disculpante por estar inmersa en un contexto de extrema violencia física, psicológica, económica, simbólica y sexual. Después de solo esa oración y tantas otras que se dan a conocer en ese fallo de 132 páginas, es increíble, me decían textualmente mis compañeras acá en las tareas de producción, que alguien después de este fallo se anime a apelar, ¿no? Es increíble, pero uno como trabaja en estos pasillos del Poder Judicial, a veces lo increíble se convierte en lo obvio, ¿no? El domingo, el sábado, no recuerdo, me llamó una magistrada y me dijo, pero era obvio que la fiscal iba a apelar. Entonces yo le digo, bueno, entonces lo que tenemos que hacer quienes trabajamos en este Poder Judicial es no hacer lo obvio, ¿no? Porque lo obvio es cliché, lo obvio es lo automático, lo obvio es sin escuchar, lo obvio es sin tener perspectiva, lo obvio es volcar la miserabilidad que tenemos como personas en un caso como este, cuando en realidad lo que tenemos que ver es la historia, ¿no? La historicidad que lamentablemente a la que llevaron a estas dos mujeres a tomar esta decisión. Entonces yo, la verdad que tenía alguna esperanza que la fiscala pueda entender que estábamos en un caso trascendente. Bueno, efectivamente eso no sucedió. Yo lo que más celebro, obviamente, es que esto haya sucedido, que esta resolución ejemplar haya sido dictada por un juez de garantías del Departamento Judicial donde todos los días litigo, pero también me preocupa que hay miles de mujeres que están en manos de este tipo de fiscalas, y eso me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque seguimos siendo privilegiados de un sistema que nadie controla. Entonces, bueno, tal vez por allí me preguntaron los otros días cuál era la responsabilidad que le cabe a cada uno, ¿no? Primero, de qué manera duerme uno la noche, luego la condena social, ¿no? La condena social me parece que marca un hecho distinto, por eso es importante. A mí me gustaría que la fiscala salga a los medios a contar por qué tomó esta iniciativa. Parece que es oportuno, ¿no? Y tengo entendido que muchos medios la han convocado y nunca ha querido dar una nota, y además ella se debe también a gente, nos pagan ustedes los sueldos. Así que yo creo que debemos darle siempre la respuesta a los ciudadanos y a las ciudadanas de este país. Quiero confiar que algo se está transformando, y así lo siento, porque esto es real. Lo que sucedió hace unas semanas y días con esta resolución ejemplar me permite seguir soñando que es posible transformar el Poder Judicial desde adentro. Y también quiero agradecer permanentemente a los movimientos colectivos, a las mujeres, a los varones, a los periodistas, a las periodistas que toman este caso, no solo este caso, sino todos con mucha responsabilidad. A mí me gusta hablar desde el corazón, yo soy un profesional de las leyes, intento aplicarla en lo mejor posible, pero lo que más nos tiene que atravesar acá son las historias, escucharlas, entenderlas y defenderlas en todos los sentidos y en todos los ámbitos con perspectiva de género y derechos humanos, arraigando los derechos humanos, porque lo que se dio acá es el derecho a la vida de estas personas. Andrés López, como siempre, te agradecemos muchísimo este ratito que nos dedicás. Quedamos a disposición para seguir charlando y para, bueno, acompañar este caso en las próximas semanas y en las próximas novedades. Yo quiero agradecerles a ustedes, y en nombre de Paola y Milagros, sus hijas, ayer hablando con ellas me pidió por favor que les agradezca y que ellas no están bien, que las perdonen porque no pueden hablar, porque no están en condiciones de poder hablar en este momento. Ya lo van a hacer, ojalá que algún día puedan librarse de tanto dolor y tanta angustia, y agradecerles, fundamentalmente agradecerles por estos espacios, porque no saben lo bien que le hacen al mundo, y sobre todo a mujeres como en el caso de Paola y Milagros, que en tanto necesitan ser escuchadas. escuchadas y miradas desde un lugar amoroso. Así que muchas gracias a ustedes. Desde aquí enviarles nuestro abrazo enorme, parte de todo el equipo. Un abrazo grande y gracias, Andrés. Gracias. Hasta luego.